¿Te acordás del 2001? 15 años pasaron de aquel 19 y 20 de diciembre. ¿Y si fuera esta la revolución? Se pregunta Amanda. Y yo con ella siento ese temblor, como si lo fuera. Ese latido alrededor donde nadie queda afuera. Y pareciéramos juntos abrir un camino con el batir intenso del no. ¡Los hijos de puta! ¡Que se vayan! ¡Que tengan dignidad y se vayan! ¡Por favor! El sí es de nosotros, como el agua ajena y el barro nuestro, dijo Juan, mientras la marea rebosaba a bordes del arroyito seco. Y cómo se reía, y nos reíamos sobre el bote que atravesaba la medianoche. Bueno, están disparando a mansalva. Ahora sí, la lluvia de piedras es increíble. La gente comenzó a retroceder de aquí de Plaza de Mayo. Ahora los bomberos de la policía... Fuera de cauce los pequeños soviets de los barrios porteños y piquetes a lo ancho de todos los pueblos. Culmina un día difícil. ¿Y si fuera? Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Miedo da aquello que no sabemos y parece siempre otra cosa o la sombra de un error conocido. Amanda, que de ambas está hecha la historia. Ahí al lado nuestro, el camión hidrante. La orden de reprimir que tuvo la policía no fue abandonada ni un instante. Pero la gracia, quizá, reposa en esa pregunta íntima, temblorosa, que vos hacés lanzada al aire con el recuento minucioso de los hechos. Y hablándonos a todos en el ciber, conseguís al mismo tiempo un misterio grande y delicado, una cuestión de amor en la frase o en el gesto que interroga, diciéndote al decirnos: ¿y si fuera esta la revolución? De la Rúa, que renuncie de la Rúa por respeto a nosotros. El respeto es tirarnos gas. El respeto es pegarnos. Así nos paga la democracia. De amor, así, tan íntima. La creyera, porque te creo a vos y a Juan y a la marea. Hermosos, en el instante, como una estrella fugaz cruzando el cielo. Leyendo a Amanda, poema de Diana Bellesi, a 15 años del 19 y 20 de diciembre.